Las preguntas en medio de la pandemia que surgen de nuestro columnista invitado, el reconocido abogado Javier de la Hoz. Mucha atención a lo que él pregunta. En memoria de todos esos cordobeses que están muriendo durante esta terrible pandemia. Lágrimas de cocodrilo. En la antigüedad se creía que los cocodrilos emitían un sonido muy parecido al llanto, con la única finalidad de que sus potenciales víctimas se acercaran a ellos y luego atacarlos y devorarlos con facilidad. Cuenta la leyenda que seguido a esto lloraban sobre sus cuerpos. Algo similar sucede hoy con grandilocuentes gobernantes que a diario emiten condolencias por las decenas de muertos en sus municipios y departamentos, pero en privado autorizan actuaciones con las cuales están propiciando escenarios para que se den estos decesos que luego salen a lamentar en público. Actuaciones propias de personas carentes de escrúpulos. Algunos de ellos incluso llegan a proclamarse como defensores de los derechos humanos, defensores de su billetera y la de sus amigos. Esos mismos que los catapultan a ciertos cargos, y lo digo entre comillas, para poner de presente que en este mundo la regla general no es precisamente la lealtad que suele caracterizar a una amistad sincera. Que existen buenos gobernantes, sí los conozco. Que existen buenos mandatarios, claro que sí, pero desafortunadamente son la excepción. El pasado 27 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución número 4 del 2020, Derechos Humanos de las Personas con COVID-19, en la cual la Comisión señala con absoluta claridad que las personas contagiadas con COVID-19 corren un especial riesgo de no haber asegurado sus derechos humanos, en particular la vida y la salud, mediante la adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o médicos. Esta resolución establece las directrices interamericanas de obligatoria aplicación de parte de todas las ramas del poder público. Esto incluye la contratación de bienes o servicios destinados a enfrentar la pandemia. Señores gobernantes, desde el día de su posesión, ustedes asumieron la posición de garantes de los derechos humanos de todas las personas. Garantizar derechos humanos no se trata de sacar comunicados de prensa lamentando las muertes en medio de la pandemia. No, señores. Garantizar derechos humanos en forma efectiva es, por ejemplo, aplicar los estándares interamericanos a los procesos de contratación pública. Mi tierra natal, Córdoba, según cifras oficiales, tiene una tasa de letalidad del 11,9% en la pandemia, cifra que produce escalofríos si tenemos en cuenta que la tasa de letalidad a nivel nacional es del 3,49%. Algo está sucediendo para que estas cifras sean tan escandalosamente altas. Y como no soy epidemiólogo o salubrista público, que son los que saben de estos temas médicos, pero lo que sí soy es un abogado, entonces, en este contexto, me permitiré formularle respetuosamente varios interrogantes a algunas autoridades de mi amada tierra. Señor director de la cárcel Las Mercedes de Montería, ¿aplicó usted el control de convencionalidad al momento de adjudicar un contrato para el suministro de cigarrillos por valor de 24.304.500 pesos para ser distribuidos en un proyecto productivo en plena pandemia? ¿Cuántos tapabocas se dejaron de comprar con este dinero para sus reclusos? Señor gobernador de Córdoba, ¿cuántas pruebas se han procesado y entregado efectivamente en el Laboratorio de Salud Pública Departamental, en el cual en uno de varios contratos se invirtieron 583.398.576 pesos, solo en insumos, reactivos y equipos de laboratorio? Y ese es un solo contrato. No quisiera ahondar en el que fue suscrito por 936.783.885 pesos para la rehabilitación y adecuación del lugar. Señor gobernador de Córdoba, ¿cuántos pacientes están siendo atendidos a la fecha en el hospital de campaña ubicado en el centro de convenciones y en el cual se invirtieron 3.837.225.133 pesos para educación? ¿En qué van, señor gobernador, los 1.932.345.944 pesos de la dotación hospitalaria de equipos biomédicos para el mismo lugar? Señor gobernador de Córdoba y alcalde de Montería, ¿Por qué no se permitió el funcionamiento de las SCAMU como centros asistenciales de tercer nivel si la norma lo permitía desde el mes de abril? Señor gobernador de Córdoba y alcalde de Montería, ¿de dónde saldrán los médicos especialistas y el personal para atender los hospitales de campaña? Bueno, dinero para esto debe haber. Celeridad en la contratación también. Sería absurdo afirmar que harán falta los rubros pequeños, como los 19 millones de pesos empleados en el fortalecimiento de la competencia de la Secretaría de Salud para la sífilis gestacional, aclarando que la salud en todos sus ámbitos es vital, pero estamos en momentos críticos. O quizás los 64.600.000 pesos para los productos químicos de la piscina olímpica pueden esperar un poco, al igual que las tintas de las impresoras de la cárcel Las Mercedes, o no. O quizás el mantenimiento de su vehículo, señor gobernador, por un valor de 14.285.995 pesos. ¿No tenía usted una segunda opción? Quizás un poco más acorde a la situación. No me pidan que guarde silencio. En los últimos días solo he expresado condolencias. Día tras día he escuchado llantos quejándose de pruebas que no llegaron, de camas de cuidados intensivos que no se encuentran. He visto partir amigos que al caer la noche son cifras. No, señores. Esas cifras eran mis amigos, eran los padres de mis vecinos, eran mis colegas, eran personas rogando su derecho a la vida, el mismo que les fue arrebatado entre contratos mal ejecutados, mal planeados, sueldos que no se pagan jamás a los trabajadores de la salud, interventorías fallidas a hospitales y robos descarados. Abrazo desde mi hogar a todas las personas que siguen en la lucha por un respiro de vida. Elevo al cielo una súplica y que Dios fortalezca a las familias de quienes perdieron sus seres queridos. No deja de dolerme mi tierra. Escuchábamos al reconocido abogado Javier de la Hoz, columnista invitado en Café.